11 de la mañana, 5 minutos. Bueno, no sé, pero vio que hay gente que siempre tiene algo que decir. Hay gente que siempre tiene algo que contar. Hay gente jeringa que siempre está metida en todos lados. Y una de esas personas se llama Silvia González de la Fundación Estrellas Amarillas. Y encima que las cosas le van saliendo, no para más. ¿No es así, Silvia? Buen día. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen día. Hermosa presentación. Muchas gracias. Silvia sí, González, la jeringa de Fundación Estrellas Amarillas, anduvo también haciendo sus averiguaciones en la División de Accidentología Vial de la Policía Pampeana. ¿Qué salió de esta reunión, Silvia? Mira, nosotros hace rato que teníamos ganas de reunirnos con ellos, pero bueno, para ponernos en contacto y comunicarles a ellos sobre esta línea 149 opción 2, que es la red de asistencia a víctimas de familiares del país, que se ha hecho en la Agencia Nacional de Seguridad Vial y bueno, que la Pampa recientemente adhirió. ¿Para qué? Para que ellos, que son los que tienen el contacto directo con las víctimas, puedan acercar este número, este lugar de consulta a las personas, para que bueno, vayan asesorándose en todo lo que les implique el siniestro que ellos han vivido, ¿no? Uh-huh. O sea, creemos que es una herramienta muy valiosa, no se les está dando mucha difusión y bueno, por ahí también tiene que ver el tema de que no hemos podido, y hace un tiempo largo que no se reúne el Consejo Provincial de Tránsito, que es el organismo que nuclea a todas las organizaciones que trabajamos en la problemática. Pero bueno, queremos que la gente sepa que está este número, que este número no solamente es para víctimas fatales, sino para cualquier persona que tiene cualquier tipo de siniestro, que se los puede asesorar, se los puede guiar. Nosotros hemos realizado a través de la red convenios marcos con muchísimos organismos nacionales sumamente importantes. El tema, por ejemplo, de discapacidad. Si hay gente que tiene trabada, por ejemplo, sus pensiones por discapacidad por un siniestro vial, la red se puede encargar de agilizar todos estos trámites. Si la gente necesita algún tipo de consulta con un siniestro que vive en el momento, hay abogados que están las 24 horas para poder asesorarlos. Si es personas que necesitan una atención psicológica que no la pueden financiar o no pueden conseguir turnos dentro de, digamos, ya sea de salud pública o privado, hay un convenio especial con la FEPRA, que es la Federación Argentina de Psicólogos, para que esta gente pueda tener atención psicológica y los costos los cubre Nación. O sea, se hizo un convenio también ya cuando son casos más dramáticos y más terribles, con el tema de traslado de cuerpos. Esto, la gente que por ahí no lo vive no lo sabe, pero los traslados son carísimos, los traslados de féretros. Y bueno, nosotros logramos una reunión el año pasado, no sé, con el fallecido ministro Meoni, donde se hizo un acuerdo para que Aerolíneas Argentinas nos pueda llevar féretros. Y además también, cuando hay familiares que son víctimas de siniestros en otras provincias y la gente no tiene forma ni recursos de llegar a acercarse a esas personas, puedan ser trasladadas para estar junto a su familiar, o un familiar nuestro o alguien de La Pampa que es siniestrado en otro lugar, poder trasladarlo a La Pampa. Bueno, un montón de cosas, ¿no?, que se desconocen. Y que nosotros nos interesaba muchísimo que la gente de accidentología, que son los que están en primer contacto con las víctimas, pudieran brindar este número, ¿no? Vos sabés que realmente es una cuando uno se pone a pensar todo lo que complica y todo lo que conlleva un accidente de tránsito, de trabajo y en logística y en posterior, más allá de la sensibilidad que uno tiene que tener en esas situaciones cuando hay una pérdida de una vida humana, qué complejo el tema, sumamente complejo. Ni me lo digas, que yo, bueno, soy reciente en EXO y y bueno, te pasa hasta el tema de los colegas, ¿no? Yo siempre digo, los colegas, yo me sigo sintiendo de prensa, por más que no estoy más en la prensa, pero bueno, qué sé yo, te pasan este tipo de cosas. Hace un mes, más o menos, hubo un siniestro en Hacha, la familia, muere una señora, y toda esta familia venía de un lugar cerca de La Plata, 800 kilómetros de distancia hasta acá. El hecho fue en Hacha, y bueno, estaban viajando y nosotros no le habíamos avisado que había muerto la tía, porque bueno, estás conduciendo, ya, más vale. Viste, es muy muy peligroso generar un estado nervioso. Además había niños que estaban involucrados en el siniestro también. Bueno, todo un montón de cosas. Y nos pasa que, bueno, no le informamos, pero los compañeros de los colegas de prensa, ponerla a las 3 o 4 horas, levantan la nota y ya estaba en las redes, ¿viste? Entonces, fue todo un tema de logística, yo, de conseguir el teléfono del muchacho que la estaba acompañando a la chica que manejaba, comentarle que no consultara nada en las redes. Que yo le comentaba a él lo que había sucedido, pues tuve que adelantarle todo, ¿no? Sí, más vale. Cosas que, bueno, que uno realmente, si te pones en el tema, es sumamente complejo, y hay que tener afiladas muchas cosas para el acompañamiento de esas víctimas, ¿no? Y fue así, qué sé yo, ponele, tenían que ir para Hacha, y en un momento, te estoy hablando, son 8 horas de manejo que tenían ellos, recién llegaron como a la 1, 2 de la mañana a La Pam, a Santa Rosa. En realidad iban para Hacha, pero tuve que cambiarles el destino porque la madre de los niños con su pareja quedaron en Hacha, internados, pero los niños, como no había una forma de asistencia para niños en Hacha, en el Hospital Padre Moda los trasladaron con un asistente social al Hospital Mola. Entonces yo, en el medio de todo eso, 12 de la noche, diciéndole, bueno, no vayan a Hacha, tienen que venir a Santa Rosa, bueno, todo este tipo de cosas, más después tener que hacer el traslado de la tía que había fallecido. Para el traslado tenés que esperar que te den el COVID negativo. Bueno, son todos detalles que son terribles. Pero sí. Que, en conclusión, terminamos con ese caso. Comenzó el viernes a las 2 de la tarde y terminamos con ese caso el lunes a las 4 de la tarde, 3 días después, ¿no? Claro, claro, claro, claro. Pero bueno, todo eso ahora existe. Todo este tipo de conexiones, todo este tipo de cosas que en realidad nosotras antes lo hacíamos y lo hicimos como ONG en total soledad y totalmente perdidas, ¿no? Porque sí. no sucedió, yo siempre recuerdo el verano trágico del 2018 donde 26 pampeanos perdieron la vida fuera de la provincia en vacaciones, y todo lo que significó para nosotras como ONG trabajar o ayudar a esas familias en traer esos cuerpos a La Pampa. Uh-huh. Entonces, el caos que fue. Y ahora que, bueno, bien o mal, lleva mucho tiempo, pero está todo mucho más articulado, tenés lugares donde llamar referentes, personas, o sea, se está permitiendo esto de hacer de una manera mucho más organizada, que también esto genera una sensación de un montón de acompañamiento a las víctimas que nunca lo tuvimos, ¿no? Que nunca se tuvo. La verdad que es un aprendizaje permanente, no se termina nunca, y algo que en realidad también pensamos al principio, bueno, esto va a ser unos meses, va a ser poco tiempo, y los protocolos llegaron para quedarse y estas nuevas adecuaciones hay que seguirlas haciendo permanentemente, ¿no? Sí, imagínate, más la pandemia, esta otra pandemia. Nosotros trabajamos con dos pandemias, o sea, la pandemia del COVID y la pandemia vial, que no tiene descanso y que no para, y que, bueno, ahora con toda la activación que ha habido, ha vuelto a resurgir a full, ¿no? Entonces, por eso toda esta necesidad de estar reuniéndonos con todos estos actores que vayan conociendo de estas herramientas. Fue muy importante para nosotros que ellos participaran del conversatorio a nivel nacional, donde los titulares de la red, tanto el abogado, el asistente social, psicólogos, comentaban todos los alcances y todos los convenios de esta red, para que nuestra propia policía también lo sepa. O sea, todo este tipo de cosas, también participó el director Paufil de Accidentología de Pico. Las cosas que también tienen buenas la virtualidad, ¿no? Que también sí, por ahí. Esto nos permite que un colectivo de un montón de personas que trabajan en cierta problemática puedan tener un acceso directo a los organismos que están digitando estas políticas públicas, ¿no? Entonces, bueno, está muy muy muy bueno, por un lado muy bueno eso, pero bueno, es un trabajo muy muy arduo. Además, bueno, con accidentología quedamos en nosotros le acercamos a ellos unos protocolos que hicimos para siniestros viales. Vos viste que, no sé si recordabas, que nosotros venimos insistiendo con estos protocolos hace años. Logramos hacer uno en la época del doctor Garabano y la Secretaría de Políticas Criminales de Nación. Los trajimos acá donde estaba el ex ministro Tierno y no se pudieron tratar. Después lo presentamos con el ministro González, tampoco se trataron. Lo presentamos con el ministro de Nápoles y seguimos esperando. Entonces, por ahí dijimos, bueno, vamos a llevarlos a los actores, a la gente que interviene. Le llevamos lo que hicimos para que ellos lo miraran, lo evaluaran, y cuando, qué sé yo, alguna vez se reúne el Consejo Provincial de Tránsito, aunque sea esta gente que son las que intervienen en los hechos, estén al tanto de ese protocolo, si les parece bien o no, adecuarlo a La Pampa. Con este mismo motivo también vamos a pedir una audiencia con Vera y con el Ministro de Salud, porque también queremos que ellos vean este protocolo y también queremos hablarles del 149, porque bueno, lamentablemente no hemos podido articular, ¿no? No, bueno, pero yo no, vos sabés que te tengo una fe tremenda, como insistidora. No, insistidora como perro azul, que dice, bueno, escúchame una cosa, Silvia, antes de despedirte, supongo que estarán también preparándose para el Día de la Primavera, Día de la Juventud y eso, para concientizar que los jóvenes y esas cosas, que no tengamos desgracias, ¿no? Bueno, viste, a nivel nacional se decretó por una primavera sin estrellas amarillas, reconocimiento a la campaña que nació en La Pampa. La Agencia Nacional de Seguridad Vial lo incorporó en su calendario desde el año 2011, ¿viste? Sí, sí, sí. Lo que pasa es que acá en el Ministerio de Educación nos falta, porque todo el mundo, los maestros trabajan por el Día del Estudiante Solidario y no trabajan por una primavera sin estrellas amarillas, que también es otra que tenemos que verlo a Marcioni para puntualizar esto, ¿no? Un gran logro que tuvimos. Y sí, estamos por supuesto a full trabajando con los chicos de la Dirección de Juventud, un divino Nicolás Odera, con Arnauti de Relaciones Institucionales, con Guillermina Castro de la Dirección de Tránsito, con Martín Izaguirre de Vialidad Nacional. Nosotros nos vamos a sumar a un par de actividades muy, muy interesantes que ya prepararon la Dirección de Juventud en la Laguna Don Tomás. Y vamos a estar con todos estos actores que te cuento, realizando unas campañas de... vamos a repartir una folletería que se llama CTVER, vamos a repartir un par de golosinas y señaladores de los chicos que han muerto en siniestros viales y pedirles a los pibes que se cuiden. Vamos a estar con la Cruz Roja y también con gente que preparó ya y se conectó Nicolás, que protegen, serían promotores de salud para los cuidados del COVID. Vamos a estar todos en una carpa ahí participando de un recital que ya organizaron los muchachos y también de unos murales. Así que estamos a full. Está muy bien, no hay que quedarse sin trabajo porque uno se aburre, la cabeza empieza a pensar pavadas, así que hay que estar siempre ocupada. Silvia. Sí, trabajando mucho y por suerte, como yo digo, últimamente se está sumando mucha gente que nos está brindando su apoyo. Tuvimos una reunión hace poco con Juan Pablo Fase, con Martín García Angaro, sobre esto que también de que estamos planteando la guía de víctimas. Bueno, gente que estamos viendo realmente comprometida, ¿no? Y para nosotros, imagínate, re importante. Muy bien. Silvia, no va a faltar oportunidad, sabes que de 2x3 te estamos llamando. Muchísimas gracias, como siempre. Bueno, te cuento una cosa para que por ahí, si hay gente que está escuchando, hoy a las 4 de la tarde nos vamos a reunir en la CGT, en la calle Hipólito Yrigoyen, creo que es 162 o 262. Bueno, el que es de Santa Rosa sabe perfectamente dónde está la CGT. Sabe dónde queda. Bueno, nos vamos a reunir con los cadetes para informarles sobre este 149, porque es una de las franjas vulnerables que más siniestros tienen, ¿viste? Para sí, que ellos sepan que cuentan con esta ayuda. Pero también vamos a charlar sobre la nueva app y vamos a charlar sobre la reciente ordenanza que te digo que para mí es un lujo, casi una de las únicas del país, que se hizo para regular el servicio de cadetería. Así que bueno, hoy vamos a estar a las 4 de la tarde con los chicos. Bien, después nos vas a estar enviando el material, seguramente. Sí, por supuesto. Listo. Pero yo, por las dudas, si hay algunas cadeterías que escuchan, nos interesaría muchísimo que se puedan acercar. ¿A la CGT a qué hora me dijiste? ¿A las 4? A las 4 de la tarde. Bien, ya saben, cadetes, cadeterías, 4 de la tarde en la CGT. Prepárense, llévense cada uno su matecito y para participar de esta reunión. Silvia, hasta la próxima, gracias, que tengas buen día. Bueno, no, gracias a vos y un abrazo enorme a todos, Daniela.